Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos. Bienvenidos. Qué espanto esos programas de México 86, ¿eh? Uno lo ve a la distancia. Un panel. O sea, barato, ¿o no? Pero eso era bueno, entonces. Ah, entonces era bueno, tenéis razón. Seguro de hogar de Chilena consolidada. Tarjetas de crédito BCI Visa, AFP Modelo, ADT, siempre presentes. Y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto no es Plaza Italia. Un grado y algunas décimas. No te puedo creer, 98% de humedad relativa del aire. 13 grados la temperatura máxima. Va a estar helado, Rosa. Sí. Oye, y me imagino que va a seguir así por unos días, a pesar del solcillo. Y te acuerdas que había comentado que el fin de semana podía haber lluvia. Se ha ido diluyendo cada vez más. Se ha ido corriendo para la próxima semana. Las temperaturas van a ser bajísimas, de 0 grado, 1 grado por ahí, hasta el domingo. Y temperaturas máximas de 13 grados, Marcelo. Y Carla Martínez Apablaza florece. ¿Cómo estás? Florece cada día. Hola, amigues. Me regalarás una rosa cada día. Vamos, cada día. Arriba. Vamos, arriba, vamos. Bien, ¿estuviste pegada bien? ¿El televisor hasta bien tarde, Carlita? No tanto, no me da. Lamentablemente, así que hoy en la mañana me tuve que levantar un poquito antes para poder leer toda la información, ponerme al día. Porque claro, ayer estuvieron hasta bien tarde. De hecho, no encontré hasta qué hora estuvieron sesionando los parlamentarios anoche. Yo llegué como hasta las 10 de la noche. Cuando se aprobó en general. Bueno, vamos a hablar de eso. Yo tengo las cosas que ayer estuvo a toda la gente pendiente de la transmisión. Fue a eso del mediodía, o sea, la decisión de cuál era la medida cautelar contra Martín Pradenas, acusado de violación en varios casos. Y después causó enojo, sorpresa, la decisión de dejarlo en su casa y no en prisión. Arresto domiciliario, claro. Exacto. O sea, preguntamos... ¿qué piensan de esta decisión? Las alternativas son enojo, es peligroso libre. Alternativa 2, ok, aún no es condenado. Alternativa 3, no cede cautelares. Y alternativa D, en Chile todo es posible. Mira, vamos, ya que se puede. Aquí, los titulares del día. Carla Martínez Apablaza. El Senado despachó a la Cámara de Diputados el proyecto del retiro del 10%. Los parlamentarios rechazaron el fondo colectivo. La presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, advirtió que lo más probable es que lleven el proyecto del retiro del 10% al Tribunal Constitucional. El MinSal anunció que los adultos mayores de 75 años podrán salir a caminar una hora. La medida comenzará a regir este sábado 25 de julio. 45 decesos y 1.741 contagios por COVID-19 se registraron en las últimas 24 horas. El Ministerio de Salud reiteró que la variación de los casos a nivel nacional ha disminuido en un 17% en los últimos 7 días. La Organización Mundial de la Salud aseguró que la gente no empezará a ser vacunada antes de la primera parte del 2021. Hasta el momento hay 23 vacunas que han llegado a una etapa más avanzada. La Fiscalía presentó recursos para revertir arresto domiciliario de Martín Pradenas y el sobreseimiento respecto a dos de los hechos investigados en el caso. Manifestaciones en Temuco y ataques a la casa del imputado marcaron la jornada. Enel negó errores o irregularidades en las cuentas de la luz en respuesta a las denuncias de clientes por alzas durante el último tiempo. Y con esto termino. Jair Bolsonaro da positivo por tercera vez en una prueba de coronavirus. ¿Cómo? ¿Es un nuevo Osandón? Sí. Mira, ya chiquillo. ¿Por dónde le partimos? Ya, partamos por lo que pasó ayer en el Senado. Era algo que estaba más o menos cocinado. No sé si es el concepto adecuado, pero bueno, ya. Bueno, era cantado. Hablando de manera coloquial, finalmente se necesitaban 26 votos para aprobar en general, después revisar todas las indicaciones que se habían hecho, y en general finalmente se aprobó con 29 votos, incluyendo 5 votos de Chile Vamos. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver los rostros de algunos senadores, Andrés Salamán, Jacqueline Van Rysselberghe. Estaba viendo Netflix, fíjate. Después de pero de que para se el general, rostro el rostro de Alamán contento, yo no lo conozco. O sea, el rostro ya hace mucho tiempo. Hay una pequeña sutileza. No es... Pero bueno, fue una jornada cara de maratónica, piedra. Maratónica, donde bueno, destacaron algunas intervenciones de parlamentarios, pero en el fondo quiero explicar qué es lo que se aprobó. ¿Cómo avanza el proyecto a la Cámara de Diputados? Hoy en la mañana nuevamente comienza la discusión. Recordemos que el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, dijo que su idea era que el proyecto quedara listo hoy. Yeah. Así que temprano parte, tengo que entender, a las 10 de la mañana parte la votación en la Cámara de Diputados. Para que lo sepan, se aprobó el retiro voluntario por única vez del 10% máximo. Hemos hablado hace tiempo de los topes, máximo 4.300.000 pesos, mínimo 1.000.000. En el caso que los fondos acumulados del afiliado no sean, o sea, sean menor al 1.000.000 de pesos, se retira todo el monto. Los fondos retirados se consideran intangibles y no serán objeto de retención, descuento, compensación o compensación legal o contractual, embargo o cualquier forma de afectación judicial o administrativa. También se aprobó que los fondos retirados no constituirán renta o remuneración, serán pagados en forma íntegra, no estarán afectos a comisiones. De impuesto. Exacto. Yeah. También se podrá, y esto es súper importante, se podrá solicitar el retiro de los fondos hasta 365 días después de publicada la reforma, es decir, un año, independiente de la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe. O sea, si esto se aprueba mañana y se promulga 30 días después, no es necesario que usted tome la decisión de sacar su 10% inmediatamente. Tiene un año para pensarlo y ver si realmente quiere hacerlo. Oye, ¿y qué pasaría? ¿Y qué pasaría para meterle un pelo a la sopa, no? ¿Qué pasaría si antes de la promulgación el gobierno decide, como otra forma de escaparse de esto, decide eliminar el estado de excepción? Oh, eso dice, dice independiente de la vigencia del estado de excepción. Ahí no, debería... pero vos te que lo hiciera mañana. Ah, se acabó. Ya. Oh, no. Tienen que volver. O sea, vamos a salir toda la calle y asumimos. No nos pongamos que va a haber en ese mucha escenario, gente contagiada. No, yo estoy pensando en una tontera. Si eso no puede pasar. O sea, pasar, puede ser. Pero... Tú tienes razón. No, lo tiene otro razón, es anexarnos a Argentina. Sí. No sé. Otra cosa importante: se podrá solicitar el retiro de fondos en una plataforma con soporte digital, telefónico y presencial que tiene que disponer las AFP. Los fondos solicitados se transferirán automáticamente a la cuenta 2, que se le llama, o a una cuenta bancaria de instituciones financieras, cajas de compensación, según lo determine el afiliado, en hasta 2 cuotas de un máximo de 75 UF cada una. El 50% de los fondos se entregará en un máximo de 10 días hábiles desde que se presentó la solicitud a la AFP. Y el 50% restante se entregará en un máximo de 30 días hábiles a contar del desembolso anterior. Y por último, la implementación del sistema de transferencias de fondo no tendrá costo para los afiliados. Ah, ya, o sea, no hay retiro personal. Ese miedo de que hubiese aglomeraciones, los bancos y todo eso no va a pasar. Claro, se rechazó. Pero, Ahora, digamos que la gente va a ir igual a los bancos. Digamos. Eso, independiente de lo que le digan, porque va a empezar. No, es que hay que ir, hay que ir, porque esto no puede quedar así, Y ahí se van a llenar. ¿Y qué está haciendo aquí esta señora? No, porque yo vine a ver por si acaso. Es que yo quería venir. Es que yo quería venir, pues sí, que lo que pasa porque es que aquí hay niños, aquí hay niños y el presidente no ha venido. Sí, pues sí, se da. Hay gente que no confía en los otros sistemas y está acostumbrada a hacer sus trámites de manera presencial. Y también, agreguémoslo, y ha quedado en evidencia también durante la pandemia con otros temas, no toda la gente está totalmente sociabilizada o al día con cómo funcionan las cosas online. Uno sí, da por hecho que todo el mundo sabe y no es tan así. Es verdad. Oye, otra cosa quedó rechazado nuevamente, porque también ocurrió en la Cámara de Diputados, el tema de la creación del Fondo Colectivo Solidario, que era una idea que había propuesto el Frente Amplio en su momento. Fue rechazado también. Así que en estas condiciones va el proyecto a la Cámara de Diputados. De todos modos, como les comentaba en los titulares, en la previa de la votación de ayer en el Senado, la presidenta de la UDIS, también senadora Jacqueline Van Rysselberghe, decía que lo más probable es que lleven el proyecto del retiro del 10% al Tribunal Constitucional. Claro, y lo que haga el Ejecutivo en el fondo todavía es un misterio, como comentamos ayer. Sí, ahora a pesar de que no se hace este fondo, que significaba para el Estado aportar recursos, que era lo más Estado anticonstitucional. Sí, ahora veo el titular de Mercurio que dice que para el Ejecutivo el impacto fiscal de la medida se cifra en 6.000 millones de dólares. No entiendo bien de verdad porque hay un costo para el Ejecutivo. Anota esa pregunta, Marcelo. Podríamos preguntar a alguien, Sí. Ya, pero anótala de verdad. Espontáneamente. Anótala de verdad. Por favor, te lo pido. Por favor, anótala, Marcelo, mira, con lápiz. En el fondo, chiquillos, aquí a este tema le queda todavía en el sentido que hay plazos que cumplir. Hay decisiones, independiente de que el proyecto se apruebe y llegue a su último trámite y quede listo para ser promulgado, hay plazos, desde acudir al Tribunal Constitucional, si es que eso eventualmente ocurre, la posibilidad de que el presidente lo vete, es decir, no va a ser todo inmediato. Miel sobre hojuelas. Claro. Ahora hay que decir que va como avión esta cuestión, o sea, sí, no voy en tren, voy en avión. Ayer, como copucha, les cuentan, me carga copucha, de verdad, me carga, pero bueno, hay que hacerlo. Pero supieron. Ayer en La Moneda, de partida hubo una reunión del presidente Piñera con su comité político. En la mañana, mediodía, por ahí. Después, se trasladaron al Congreso el ministro de Interior, Gonzalo Blumel, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y también el ministro de Sexpress, el señor Alvarado. Pero el presidente Piñera se fue como nunca, se fue a las 5 de la tarde del Palacio de la Moneda, a su casa. ¿A una pizzería? A teletrabajar, a seguir la sesión en su casa, me imagino. La última que se fue de La Moneda fue la ministra vocera, Carla Rubilar, y parece que como desde bien temprano, desde que el presidente decidió hacer esa reunión con su comité político, desde muy temprano asumiendo la pérdida. O sea, no queda otra, ¿no? Asumiendo. Pero es que yo creo que en política tienes que tener varios escenarios, si no hay... Pues, claro, o por sea, eso en algún momento. Si no lo tenía, ministra, es bien amateur, ¿no? Claro, por eso en algún momento la ministra Rubilar decía, antes de la votación en el Senado, decía: está la herramienta de vetarlo, pero hay que esperar cómo se desarrolla todo. Pero ya ayer, como les digo, la pérdida antes de la votación ya estaba más que asumida. Sí, pues yo creo que ya lo sabía. Oye, ya, entonces hoy día en la Cámara de Diputados. Y de ahí ya esperar la promulgación. La promulgación. ¿Y qué va a pasar? Y el veto, y esto de que el veto pueda demorar 30 días, eso a mí me tiene preocupado. También voy a guardar esa pregunta, porque ¿cómo se ha empezado a repartir la plata antes de 30 días a propósito de eso? No, lo que pasa es que por protocolo, por así decirlo, el proyecto queda promulgado, pero el presidente tiene 30 días para promulgarlo. Ya, pero entonces la plata, ¿cuándo se empieza a repartir? Por eso te digo que falta todavía. Independiente de que el proyecto quede, o sea, lo óptimo sería que, y es lo que ha pasado con otros proyectos no tan polémicos como este, que en el fondo queda listo para hacer ley y el presidente de la República lo promulga al día siguiente o a la semana siguiente. Exactamente. Mira. Oye, en otras noticias, chiquillos, ayer hubo importantes anuncios del Ministerio de Salud. Recordemos que venimos analizando toda esta semana el plan paso a paso. Las cifras muestran una leve mejoría, como lo ha dicho el ministro de Salud, Enrique París, que ayer no estuvo en el reporte. Creo yo, humildemente, se notó su ausencia en el panel. No es lo mismo sin el ministro París. No es lo mismo. Pero ayer se anunció algo bien importante, que es la posibilidad de que los adultos mayores de 75 años, es importante aclarar eso porque en Chile los adultos mayores son aquellas personas que tienen más de 60 años, pero esta medida rige para los... Lo siento, niños, tengo que explicar. Gracias. Esta medida es para los adultos mayores de 75 años que van a poder salir a caminar una hora entre las 11 de la mañana y las 12 del día, a partir del sábado, los días lunes, jueves y sábado. Todo esto para los que están, para las comunas, perdón, adultos mayores de 75 años que estén en las comunas que están en la fase 1 y 2 del plan paso a paso, es decir, en cuarentena y en transición. ¿Y por qué no pueden salir en bicicleta o en auto, en moto? Mira, yo caminando. Sigo un par de adultos mayores en mis redes sociales, adultos mayores de 75 años. Se imaginarán ustedes que si son mayores de 75 años y tienen redes sociales, son gente muy activa, me imagino yo. Y algunos se quejaban y decían que por qué les ponían la condición de salir acompañados de otra persona. Se quejaban, como que los veían como que era como minimizarlos. Inválidos. Claro. Pero bueno, eso es lo que dispuso el ministerio. Decía el director nacional de SENAMA, que es el Servicio Nacional del Adulto Mayor, que esta medida va a beneficiar aproximadamente a 1 millón de personas. Y también, que estuvo presente en el reporte, el presidente de la Sociedad Chilena de Geriatría decía que esta medida era súper beneficiosa, sobre todo para el ámbito físico de los adultos que estamos hablando, porque a raíz de la pandemia, de la cuarentena, se ha visto mucha pérdida de masa muscular para este tipo de adultos mayores, insisto, mayores de 75 años. Estoy igual. Ya no tiene ni un igual. Así que ha sido considerada una buena medida por algunos, considerando que este grupo de personas, los mayores de 75, están en confinamiento desde mayo, desde el 15 de mayo, e incluso los mayores de 80 años llevan más tiempo, están desde marzo con la prohibición de salir. Así que para ellos, sin duda, un alivio. Un alivio. Buena noticia nos has traído. Sí, o no. Pero también se produce, no sé si les pasa a ustedes, que también lo podríamos hablar más adelante, como esa contradicción de en el fondo permitir que los adultos mayores de 75 años puedan salir, puedan, en el caso que haya sol, tomar un poquito de sol, en fin, pero considerando que en esta pandemia se hizo desde el minuto uno bastante hincapié que los adultos mayores eran la población más riesgosa. Y sigue, es sigue raro, siendo. Es contradictorio. Pero yo creo que salgan a caminar una hora y... Por la vereda cósmica del no sur. No son gente que no sepa pensar, que tengan que cuidarse, que no pueden ir a un lugar donde está lleno de gente, no vayan a aglomerarse. Es que yo creo que ahí hay un tema, ¿eh? Yo me acuerdo cuando entrevistamos a Evelyn Matei, ya haber sido hace un par de años, pero que decía que cuando eliminó las fiestas patrias en el Parque Inés de Suárez, se recordarán. Sí. Y uno de sus argumentos era que la gente en ese parque sacaba a pasear mascotas y adultos mayores. O sea, los dejaba exactamente en la misma categoría al adulto mayor y a la mascota, digamos, ¿no? ¡Abuelito, vamos a salir a pasear! Como, entonces yo creo que, claro, hay una dignificación del adulto mayor y de su competencia y de sus habilidades. De que se sabe cuidar. De que se sabe cuidar solo, porque son los más grandes de la tribu, ¿no? Debería ser así, pero la verdad de las cosas es que los ninguneamos. Sí, a yo los voy a sacar a pasear a ustedes. Gracias. Sí, sabemos que nos vas a cuidar. El adulto mayor, hoy día Bugs Bunny está cumpliendo 80 años. Es un adulto mayor. Él sí, podría salir, pero acompañado de otro conejo. El pato loco, el pato loca puede ser, que es un poco más joven, tiene 78. Porque 76, indican, ¿eh? Casi le da a los Rolling Stones, ¿eh? Increíble. Ay, ay, ay, bueno. Bueno, les complemento a esta información que entregó el Ministerio de Salud ayer. El reporte, siempre es bueno revisar las cifras, 174. Va, me equivoqué, perdón. Vamos, va. Vamos, va. 1.741 casos nuevos de contagios de COVID-19 durante las últimas 24 horas, 45 fallecidos, así que así están las cifras. Se así las cosas también deben ayer. Ser. Que sigue todo con esta mejoría. Se levanta el cordón sanitario en Lota y Coronel a partir de este viernes, mañana viernes a las 22 horas. Eso es todo lo que puedo reportar. Eso es todo, amigos. Espérate, me falta algo. Sí, que ya es internacional, pero igual nos repercute. La Organización Mundial de la Salud dice que la gente no empezará a ser vacunada antes del primer semestre del próximo año. Decían que están apurando las cosas. El primer semestre es el primero de enero. O puede ser marzo. Bueno, pero es más o menos las fechas que nos habían dicho, ¿no? O sea, desde enero más o menos eran entre 12 y 18 meses. Aquí va a ser a mediados del próximo año. Decían desde la OMS, hay que ser realista en cuanto a los tiempos, no importa cuánto intentemos acelerar el proceso, tenemos que estar seguros de que sea una vacuna segura y efectiva, y eso toma su propio tiempo. Y explicaban también que ninguna vacuna es 100% efectiva. De hecho, toman como ejemplo lo que ocurre con la vacuna contra el sarampión, que es considerada entre la que tiene mayor efectividad y que en este caso llega a un 95%. O sea, eso era lo máximo que podríamos aspirar. Y no, claro, las vacunas no te dejan absolutamente. Nosotros que nos pusimos la vacuna con Marco para este invierno, la para influenza. La influenza, igual te puede dar en algunos casos. Sí, pues a mí claro me dio. Que sí. ¿Vacunado y todo? Oye, pero no ahora, antes. Yo estoy vacunada hace rato. A mí me vacunaron ayer. Llegando. Bueno. Decía también la OMS que en la actualidad hay 23 vacunas que están en etapa avanzada de sus investigaciones en distintas partes del mundo, y en el fondo ese debiese ser como nuestro referente para hacernos una idea de cuándo en realidad podríamos pensar en una vacuna. Hay 23 opciones muy avanzadas. Ya, perfecto. Ojalá los chinos adhieren, porque nosotros jugamos esa carta. Son nuestros socios. Claro. Sí, los chinos tienen dos mira, pruebas. Mira. Pero hubiéramos ido con las bicicletas Oxford, ya estaríamos listos. Claro. Pero no. Claro. Pero no, fíjate, se la jugaron mal ahí. Pero bueno. Pero nos va a llegar, de algún lado nos va a llegar. Listo. Ya. Next. Hablemos de la siguiente noticia, que es la información que inspira nuestra encuesta el día de hoy. Ayer no solo se habló de lo que iba a pasar en el Congreso con el proyecto del retiro del 10% de las AFP, sino que también lo que pasó en la mañana, a primera hora, a las 9 de la mañana, en la Araucanía, en Temuco, con el caso de Martín Pradenas. Finalmente no se dio la prisión preventiva para esta persona, a pesar de que está formalizada por casos de violación, de abuso, y fíjate que la gente tomó súper mal la decisión de la justicia. Sí. Durante todo el día hubo varias protestas en Temuco, fueron a la casa de Martín Pradenas a lanzar objetos, tuvo que llegar personal de carabineros, momentos muy tensos a raíz de lo que está pasando con Martín Pradenas y el caso Antonia. Ahora, yo creo que ahí hay, y lo digo por cercanía al tema de las víctimas, ¿no? Soy padre de una víctima, pero hay que entender cómo es el proceso judicial en esta cuestión. Este es el juzgado de garantía de Temuco, ¿ya? Hay que diferenciar de que en la reforma procesal penal hay juzgado de garantía, que es un juez, y hay tribunales donde hay más de un juez, ¿no? Hay audiencias, hay otro tipo de instancia. En esta instancia, el fiscal, porque hay que decirlo así, presentó prueba y quedó en esta prisión preventiva y además desestimó tres de las causas. Entonces queda muy poco arriba de la mesa para juzgar a Pradena, pero es tema de la fiscalía apelar y presentar pruebas, digamos, no es el proceso. Bueno, de hecho ayer ya se presentó una apelación, un recurso para revertir, por un lado, el arresto domiciliario y también el tema de los sobreseimientos respecto a dos de los hechos que están siendo investigados, que ocurrieron antes del 2019. Claro, 2010 y 2016. Claro, pero porque ¿sabes qué? Yo creo que la gente confunde las cosas, digamos, ¿no? Yo estoy por la justicia y porque se atrape esto. Yo creo que hay varias consideraciones en este caso, pero este es el inicio de un proceso, no quiere decir que él se haya sido declarado inocente. Esto es un juzgado de garantía, digamos, ¿no? Entonces, la verdad, ayer desde un punto de vista muy emocional, se defendían cuestiones o se decían cosas que no son ciertas, digamos, ¿no? Lo que uno quiere es justicia. Ok, dejemos que la justicia haga la pega. La está haciendo mal, bueno, pero es pega también del fiscal, es pega de que el defensor también hace su pega. Así funciona la justicia. Independiente de lo que yo quiera, ¿no? Independiente de lo que yo desee, independiente de mi voluntad, ¿cachai? Es que yo creo que esto tiene que ver con muchas cosas de cómo están sucediendo las cosas actualmente, de que la gente toma una decisión, por ejemplo, ahora tomó la decisión y se convenció de que este joven es culpable, independiente de que hay muchos antecedentes que permiten a formarse esa opinión. Pero el juez no puede funcionar así, ¿no? Él no puede formarse una opinión. No funciona una con la opinión pública. Culpable antes de el juicio. Sí, y ahí pero convengamos que independiente que cada uno tenga un pensamiento, yo no sé si ustedes han revisado los reportajes, pruebas que hay. Entonces, independiente de que uno tenga un punto de vista, resulta bastante inexplicable que una persona formalizada por cargos de violación no tenga prisión preventiva cuando hemos conocido otro tipo de delitos, la prisión preventiva va sí o sí. Sí, pero es que depende del criterio de un juez. Todo indica eso. Pero tampoco tenemos absolutamente claro en qué consisten las medidas cautelares cuando una persona está en proceso de juicio. Y ahí hay señales, estoy de acuerdo contigo, difusas, confusas. En algunos casos alguien que robó una manzana queda en prisión preventiva y en otros casos una persona acusada de violar queda... Y te digo algo, eso y quiero agregar un detalle. El criterio del juez. Y un detalle, porque ha pasado también en otros casos, estamos en pandemia. Muchas comunas están en cuarentena, toque de queda, medidas restrictivas. Entonces, queda mucho más, no sé qué palabra ocupar para no ser tan agresiva, pero en el fondo, ¿qué sentido tiene un arresto domiciliario en un periodo de pandemia? Bueno, pero es que ese es el problema. ¿Qué ha pasado en otros casos? Es que claro. Esas son cosas que como que uno no entiende. Sí, pero es que se supone que esto no es un castigo, no. La prisión preventiva, entiendo yo. No es una condena. Por eso es una medida cautelar mientras dura la investigación, que en este caso son 120 días. Es que ahí está el caso Penta, por ejemplo. Y se toma en la medida de que el imputado sea o no un peligro para la sociedad. En peligro, exactamente. Recordemos lo que pasó en el caso Penta. Los dueños de Penta quedaron detenidos varias semanas en la Capitán Llaver. Y después le dieron clases de ética en la condena. O sea, no tiene nada que ver lo que pasa al principio con lo que va a ser lo que va a pasar al final. Ahora, el mismo juzgado de garantía de Temuco, déjame decirte, ayer tuvo otra causa importante, porque decretó la reapertura de la investigación iniciada por querella en contra del fiscal de la Araucanía, Luis Arroyo, en el tema de la Operación Huracán, que ya se estaba pidiendo el sobreseguimiento. ¿Recordarás la Operación Huracán? ¿No? Sí. En este marco dice que van a volver a la Comisión del Delito de Obstrucción a la Investigación a un fiscal, al fiscal de la Araucanía. Entonces, creo que el mismo juez determinó esto para Pradena, pero no está cerrando un caso que es emblemático también en tema de la policía y las acusaciones falsas. Entonces, hay que revisar todo esto en medio de contextos, digamos, ¿no? Aquí hay un intento de acallar este caso, sin embargo el juez lo que hace es decir no, todavía no, aquí todavía faltan investigaciones.

Juan Pablo Ferreira, Medias Tintas. No. Ciudadano Sótanos, de manera correcta. Eugenio Lanas, de manera correcta. No, Eugenio Lanas se equivocó. El Coque también llegó. Álvaro Sal y Claudia Rubilar también se equivocaron. Algunos apostaban a que era Francisco Chaguán, pero no, en la frase igual había una pista porque decía varios diputados que nos abstuvimos, es decir, es un diputado, vamos a aprobar. Me refiero a Mario Desbordes, diputado, presidente de Renovación Nacional, que seguramente con lo que pasó ayer en el Senado, que se rechazó el Fondo Colectivo Solidario, ahora van a aprobar cuando se vote en la Cámara de Diputados. 2-0. O sea, la votación en la Cámara de Diputados nuevamente va a ser un trámite, nada más. Está más o menos claro. Ojalá que Pamela Giles no ande de Naruto, ¿eh? Que invente otra performance hoy día. 2-0, muchachos. Van perdiendo. Muchachos. Siguiente pregunta. Según la Organización Mundial de la Salud, ¿cuántas vacunas contra el COVID-19 se encuentran en etapa avanzada? Hoy pues no lo dijiste. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿27? No es 6 y tampoco 27. 7, dice aquí Coque. No, lo dije en el bloque anterior. Sí, lo dijo, lo 10. Dijo. Pero, chuta, no me acuerdo. Pero dijiste 20 y alga. 20 y algo. 20 y no, alga. Algas, el bloque algas marinas. No lo hemos abordado. 23, dice Juan Pablo Ferreira. Y tiene toda la razón. No, pero paliza, es paliza. Paliza del pueblo chuchi. 23. Oh. Es por lo menos el dato que nos entregó ayer la Organización Mundial de la Salud respecto a las vacunas que van avanzadas. Seguramente son muchas más que están en otras etapas, pero en lo concreto y donde están puestas las esperanzas de encontrar la vacuna contra el COVID, son 23. Etapa avanzada. 3-0, chiquillos. Paliza. ¿Qué está pasando? Bueno, todos tenemos una mala jornada. Siguiente pregunta. Significa SEC a la cuenta de 1, 2 y SEC. Es que no te. No, SEC. Ah. SEC. Sí, ya sé. Tengo SEC. Ya. Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Eso es. ¿Están seguros? Sí. Yeah. A la cuenta de 1, 2. Pero si ya contaste, SEC. Ya. SEC. Contaste. Uno, de dos, nuevo. Sex, para ti, para mí. Sex bomb. Tiene toda la razón Marcos Silva. Estaba muy fácil. Superintendencia de Electricidad y Combustible significa SEC. Que dijo ayer que unos 35.000 clientes han reclamado por el alza de las cuentas de la luz. Y de hecho la SEC ayer formuló cargos contra 5 empresas por errores en las boletas. Algunas empresas ya salieron a defenderse, a decir que no hay cobros indebidos. En fin, 3-1, se ajusta el marcador. Claro. Ayer lo conversábamos con este señor tan importante, ¿no? Que no te acuerdas, ya, ok. No, estoy pensando de que al final no es un alza, porque dice que no han subido los precios. Rodrigo. Es una baja. Se acumularon. Castillo. Se le juntó. Bueno. Bueno, queda 3-1 el marcador. Arriba los chuchis. Voy a hacer esta pregunta que ya a esta altura es un trámite porque no hay posibilidad de que ustedes remonten. No, pero porque que valga por todo. No, otras veces lo hemos hecho así. Pero lo hemos hecho cuando está más ajustado. 3-2, pero 3-1 me parece que no es adecuado. Siguiente pregunta. Todos los jueves hago la misma pregunta. Hoy no será la excepción. O sí, será la excepción. Porque no es lo que ustedes están pensando. Las bencinas, atención. Cumplen. ¡Ay, de nuevo! Esto es inédito. Ya respondió Ferreira, yo creo que. A ver, ¿qué respondió Ferreira? A ver. 15, la semana 15, no, dice. No, es esa la pregunta. No es esa la pregunta. Eliminado, ¿no? Descalificado Juan Pablo Ferreira por no respetar las reglas. Yeah. La pregunta, el encabezado dice así. Les cuento un hecho inédito. 20 semanas a la baja las bencinas. Las gasolinas de 93 y 97 octanos van a bajar 6 pesos por litro a partir de hoy. En estas 20 semanas, en plata, en pesos, ¿cuánto han bajado las bencinas? A la cuenta de 1, 2 y 3. Todo lo que nos subieron antes, pues. 20. ¿Cuánto? En promedio le han bajado como 5. No, pues así que. No, pues Marcelo. En promedio, total, cada semana. Sumando las 20 semanas. No, cada semana deben haber bajado 5, así que hay que sumar 5 por 20. Por ejemplo, alguien dice 40, 120. No. 40 pesos. 138 y 136, dice Ferreira. ¿Cómo? Ferreira está eliminado. 138 y 136 pesos a la bencina de 93 y 97 octanos. No, la respuesta correcta es... 6 pesos por litro. La respuesta correcta es la de Francisco Ugarte. Son 140 pesos. Nico Metrazo también llegó. 140 pesos. Créelo, Marcelo. Por litro. Qué pena que no puedas ocupar tu auto y salir. No, pero voy a ir a llenar el estanque igual, por si acaso. Anda ahora. Ganaron los chuchis. Muy bien. 4 a 1. Vamos a complicarnos la existencia. Bueno, vamos con una canción de aquello. Qué vergüenza. Ay, qué vergüenza. Y ayer ganamos, pues. Ay, la cura llega ahora, Cuba. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. A ver, aló. Aló. Aló. ¿Voy? ¿Están preparados? Sí, dale, estamos atrasados. El Senado despachó a la Cámara de Diputados el proyecto del retiro del 10%. Los parlamentarios rechazaron el fondo colectivo, aprobaron la universalidad. La iniciativa supera así su segundo trámite legislativo y ante las modificaciones deberá ahora ser revisada nuevamente por los diputados en una sesión convocada para este jueves. Paso a paso, lentamente avanza el proyecto de retiro por ciento. Siempre. Y na, na, na, na, na. A ti, parlamentario infiel, que quieres quedar bien con la tribuna y no seguirlo a él. Ahí está. Presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, advirtió que lo más probable es que lleven el proyecto del retiro del 10% de las AFP al Tribunal Constitucional. La parlamentaria justificó su determinación señalando que el proyecto es materia de seguridad social y, por lo tanto, de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Si lo ves, yo no quiero cantarte. Está loco. No dije eso. Porque quiero pararte al tribunal. Llevaré esta cosita. No calza. No ya quiero mejor. Saber. Pobre Franco. Nos fuimos a la cresta. No. Discotec. El Minsal anunció que los adultos mayores de 75 años podrán salir a caminar una hora. La medida, que comenzará a regir este sábado 25 de julio, tendrá distintas características dependiendo del nivel del plan paso a paso en que se encuentre la comuna de residencia. Caminar, nunca para atrás mirar, siempre para avanzar. Caminar, oh Dios. Hacia ti, Señor. Así era. Claro. 45 decesos y 1.741 contagios por COVID-19 se registraron en las últimas 24 horas. El Ministerio de Salud reiteró que la variación de los casos a nivel nacional ha disminuido un 17% en los últimos 7 días y en un 32% en las últimas 2 semanas. Y destacó también una mejoría en 11 regiones del país. Volver al 17% después de vivir un siglo. Siglo. Es como vivir en pandemia sin tener 4 meses sigilo. De mierda. Es no, toda una vida para algunos. No sé, bueno, no sé. Ok. La Organización Mundial de la Salud aseguró que la gente... La Organización Mundial de la Salud aseguró que la gente no empezaría a ser vacunada antes de la primera parte del 2021. El director de emergencias de la OMS, emergencias sanitarias, dice que hay que ser realista en cuanto a los tiempos. Hasta el momento hay 23 vacunas que han llegado a etapas más avanzadas en investigaciones en distintas partes del mundo. Vacuna. La colita es mía, no digamos con eso, vamos a la segura. Ya hemos repetido. Sí, hemos explotado esa canción. Es que todos los días son las mismas noticias. Vacúname, buenas noticias. Vacúname. Buenas canciones. Yo ya no puedo ser tu amigo, ni mucho menos tu enemigo, ni mucho menos tu amor. Vacúname, ¿no? Mira. Muy bien, sí, perfecto. Okay. La Fiscalía presentó recursos para revertir el arresto domiciliario de Martín Pradenas y el sobreseimiento respecto de dos de los sextos investigados en el caso. Manifestaciones en Temuco, también ataques a la casa del imputado marcaron la jornada. Por el caso Antonia, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Salaquet, expresó que nada puede justificar la violencia contra las mujeres en nuestro país. Voy a la siguiente. Tenía que decirlo. Enel negó errores o irregularidades en las cuentas de la luz en respuesta a las denuncias de clientes por alzas durante el último tiempo. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles formulará cargos en contra de las empresas y de esa empresa, así como también de otras 4 compañías eléctricas.

Recuerda, pensar a futuro es sumar valor. Ahorra en nuestro APB Chilena Consolidada. Conoce más en chilena.cl. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Seguimos con Marco y Marcelo, la actualidad al mejor estilo Oasis. Escuchas, esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. Menos de un grado, Marcelo, ¿ah? No menos de cero grado, menos de un grado. Es decir, estamos como en 0.7 más o menos ahora. Estamos ya escarcha, empezando a competir a Punta Arena. Hay escarcha en algunos lugares de la capital, se informa, ¿eh? Así que claro. libre soy. Oye, ya que estamos a la espera de que nuestro entrevistado senador, que claro, se acostó muy tarde, haga contacto. Se digne. Repitamos la encuesta de hoy, que tiene que ver con el caso de Martín Pradenas y su medida cautelar que causó enojo en mucha gente que salió a protestar, especialmente en el sur. ¿Qué piensas tú de esta decisión? Las alternativas son enojo, es peligroso, libre. La alternativa B, ok, aún no es condenado. La alternativa C es no sé de cautelares. Y la D, en Chile todo es posible. Ahí está, entonces. ¿Vamos con una noticia ahora? Sí. ¿Te parece? Sí, te cuento. Es que esta es muy interesante. ¿Tú has tenido, has vivido lo que se le llama el déjà vu? Ah, sí. Como dice Gustavo Cerati. Eso de estar en una escena y decir, pero ¿cómo? Si esto yo ya lo viví. Esto ya lo hice. Ya lo viví. Me pasa con este programa. Todos los días que llego acá y estoy aquí, digo, ¿qué día hoy? Yo ya hice esto. Pero tengo que hacerlo todos los días. Bueno, tú sabes que déjà vu significa ya visto, y es una reacción psicológica que hace que el cerebro transmita a la persona la sensación de que ya ha estado en un lugar o que ya ha vivido una situación. Y esto se produce porque, y lo interesante es porque la memoria tiene tres tipos de memoria. Está la memoria inmediata, que es la que puede recordar lo que acaba de pasar. Un número de teléfono, te dicen, el número es el 432-3234, y tienes memoria para eso, pero eso es solo inmediato porque en 10 minutos más ya no te acordaste de ese número. Claro. Esa es la memoria inmediata. Después está la memoria a corto plazo, que es la que dura algunas horas, que te pusiste atención a algo y dura un rato y después se va diluyendo. Y está, por último, la memoria a largo plazo, que son aquellos acontecimientos que en el pasado quedaron grabados en tu mente a fuego y quedan ahí para siempre. Fuego. ¿Qué es lo que es el déjà vu? El déjà vu es una anomalía, es una especie como de falla en la Matrix. ¿Ya? Es una falla que hace que el cerebro crea que algo que sucedió recién, es de la memoria de corto plazo, se confunde con la de largo plazo. Y el cerebro cree que esa memoria es algo que tenía guardado de hace tiempo, pero no, es algo que acabas de vivir. Entonces el déjà vu es ese momento nomás. Lo que pasa es que tu cerebro está jugando una mala pasada. Y tú sabes qué pasa al revés también, lo contrario al déjà vu es el jamais vu, que es algo súper cotidiano en que decís, ¿y esto cómo era? Yo no lo he hecho antes. Se te olvidó algo que ya lo había hecho. O que dudas, digamos, ¿no? ¿Esta es la primera vez que lo hago o no? Por ejemplo, no tengo idea. Pelar una manzana, dice, uy, ¿yo he pelado manzana antes? Uno, ¿pero cómo se pelaban? No es Alzheimer, es una cuestión que es como lo contrario. Y es momentáneo. Claro. No está inventando, ¿no? No se reconoce momentáneamente el nombre de una persona, por ejemplo, que habitualmente lo sabe. O una palabra o un lugar que se debería reconocer. O una actividad que has hecho regularmente. ¿Cómo entraba a esta casa antes yo? ¿Llamé o jamás vu? O sea, nunca visto. Jamais vu. Jamás visto. Como que el cerebro juega para otro lado también. Mira, cerebro de mierda. Si por eso estamos como estamos, pues. Falla todo el rato. Mira, oye, y esta noticia, cáchate. Descubren que el veneno del escorpión puede prevenir infartos. ¿Oh? Te mata, pero no tienes ataque al corazón. Puedes cruzar un río con un sapito. Te va a picar y te vas a ahogar. No, tú sabes de que tiene el tripéptido KPP. Tripéptido KPP. Espérate que lo estoy anotando. Un compuesto que hace que los vasos sanguíneos se dilaten y que la presión arterial disminuya, y eso entonces puede ayudar a algunas enfermedades. Ah, qué interesante. Entonces, no para todo el mundo, obviamente no es el veneno puro, sino que tiene que ser, es una parte del veneno el que se ocupa para esto. Es un veneno, como dice este grupo que canta, que es Poison. Ah, pero puede estar expuesto a Scorpions, ¿no? Que sería más apropiado. Scorpion, ¿no? También habría servido. Es verdad. Scorpions y Poison. Pero Poison es una vuelta un poco más larga, ¿no? Ah, no tenía el CEO. Scorpions haciendo un cover de Poison. Esa debe haber sido la música habitual. O sea que el escorpión te sirve ahora. Mira, es como las picadas de la abeja o la avispa, ¿te acordáis que también en un momento era como... Ah, yo había una... entrevisté a Carlos Caselli, cuando ya estaba retirado, y él decía que le dolía mucho la rodilla, y antes de las pichancas que jugaba con su amigo, tenía una abeja, y la ponían en la rodilla, lo picaba, y ahí partía a jugar. Ah, por eso funcionaba perfecto la rodilla. ¿En serio? Qué mentiroso. Loco. Bueno, qué loco. Lárgate la cortina, no más, nano, ¿eh? Nanito, la cortina. Esto no es una entrevista. Y lo prometido es deuda, ya estamos entonces con el senador del PPD, Felipe Harbour. ¿Cómo estás tú, senador? Ay. ¿Qué tal? ¿Aló? ¿Cómo les va, Marco, Marcelo? Gusto saludarlos. Se acostó muy tarde, ¿no? ¿A qué hora fue la costa? No, tarde, pero está bien, no hay problema. todo es posible. Ya, perfecto. Queremos. Oye, más allá de los términos, el problema es estar sentado frente a un computador durante 10 horas. Ah, claro, pero... es verdad. Por ahí va. Es verdad. Claro. Ahora, queremos primero como la interna, ¿no? Alguna copucha, después de entrar en el tema más de fondo. ¿Alguna situación llamativa? Ayer se comentó mucho esta cita a Allende que hizo Ena von Baer. Hubo la gente compañera corriendo, von Baer, ojo. Hubo gente corriendo, bailando, porque los diputados saben hacer espectáculos. Los senadores, ¿hay alguien que haga espectáculo? Sí, pero distinto. Más viejo es más difícil hacer esas performances, digamos, pero ya. Pero yo creo que en general el debate fue bastante respetuoso, no obstante que hubo ciertas salidas de dinero. Yo creo que lo de Ena von Baer evidentemente fue salió como una cosa media desesperada de poder argumentar, pero naturalmente fuera de contexto. O sea, cuando tú citas a alguien, cita el contexto, porque no es lo mismo decirlo en un escenario que en otro. Claro. Pero además, lo de Andrea Lamanza, bien increíble, esta cosa cuando dice, y además quiero decirle que los senadores se han autoasignado ahora la posibilidad de retirar los fondos, y tenía el cálculo súper hecho. De cuánto iba a poder retirar, de cuánto iba a tener que no pagaba, lo que se ahorraba. Entonces, después yo dije, bueno, yo entiendo que si Andrés está planteando esto para el resto de los senadores, me da la impresión de que él tiene el cálculo para el dedillo, para que capaz que lo vaya a hacer él, digamos. Yo por lo menos no lo voy a hacer. Mira, sí, ya. Pues. Ahora, vamos. Lo de Navarro que ya es, que vivía folclórico, planteando un sistema venezolano como el ejemplo mundial, ¿no? Entonces, ya, ya, o sea, hay folclorismo para todos lados. Está extraviado, ya, está bien. Ya, pero vamos al fondo. Yo planteé hace un rato que hoy día sale en el diario que el gobierno está calculando en 6.000 millones de dólares el costo para el Estado, para las arcas fiscales de esta medida. Este retiro. ¿Cómo se va a justificar frente al Tribunal Constitucional, si la UDI va para allá, esto que es evidentemente un costo que están determinando a propósito de una ley? Es la clásica inconstitucionalidad de quién presenta costos para el Estado. ¿Cómo se soluciona eso? A ver, lo primero es muy extraño que se haga una proyección de costos para el Estado cuando la reforma, primero, es de carácter constitucional y establece un derecho, no una obligación, y por tanto, quienes ejerzan los derechos no sabemos quiénes van a ser, y por lo tanto podrían ser los 6.000 millones o podrían ser 500 millones, no lo sabemos, eso es un primer punto. Segundo, la norma, lo que se hizo ayer no fue la aprobación de una ley, fue una aprobación de una reforma constitucional transitoria. y el mecanismo utilizado permite establecer que tiene que es constitucional, porque técnicamente no está invadiendo las competencias, sino que está estableciendo una norma constitucional que obliga tanto al Congreso como al Ejecutivo. Es decir, en la norma base de dónde salen las inconstitucionalidades, ¿te fijas? Entonces hay una cosa técnica que se va a discutir en el Tribunal Constitucional. Pero ¿Y tú crees entonces, tienes mucha fe de que ante el Tribunal Constitucional no habría problema con esta ley, con este cambio constitucional? No, yo no tengo ninguna fe en el Tribunal Constitucional, no ninguna. No, porque el Tribunal Constitucional dejó hace mucho tiempo de ser un tribunal estrictamente que falla estrictamente en derecho. El Tribunal Constitucional, algunos de sus integrantes fallan evidentemente desde el punto de vista ideológico y político, porque son designados como tal, y por eso yo soy autor, como sé, de 3 o 4 proyectos de reforma al Tribunal Constitucional, porque evidentemente está alterando la voluntad ciudadana, digamos, expresada en el Parlamento. De los elegidos. Claro, entonces al revés, piensa que si llega al Tribunal Constitucional probablemente no lo va a pasar. Claro, y por eso creo que no es bueno que el gobierno lo haga. Ahora, bueno, si el gobierno lo va a hacer o lo van a hacer un grupo de senadores de derecha, mi percepción es que el riesgo que hay en eso es mayor. A ver, cuando una persona me decía otro día, pero es que la evidencia técnica establece claramente de que el proyecto no es adecuado. Yo le digo sí, lo que pasa es que los legisladores tenemos que tener al momento de decidir, no somos como un empresario o un académico. El empresario busca utilidades, legítimamente. El académico busca, desde el punto de vista de su reflexión, comprobar las tesis. Digamos, desde el punto de vista de la doctrina, desde el punto de la academia. Nosotros tenemos que tener un polinomio que tenga, por un lado, la evidencia técnica, pero por otro lado, los impactos sociales, los impactos políticos, los impactos comunicacionales, el bienestar, la paz social. Entonces, ¿cuál es mi punto? Es que cuando uno ve todo este polinomio que uno tiene que incorporar al momento de tomar una decisión, bueno, nosotros hemos incorporado, o por lo menos lo personal, el análisis que he hecho, es que si bien técnicamente puede no ser la solución adecuada, desde el punto de vista de la paz social, a mi juicio, es fundamental haberlo hecho, porque estamos en una situación excepcional y se trata de una decisión excepcional. No es una reforma constitucional en el articulado permanente, es transitorio y por tanto es para una vez. ¿Por qué? Porque estamos en esta pandemia, ¿verdad? Y eso puede contener, a mi juicio, lo que es evidente que puede llegar a ocurrir, que es un estallido social. Sí, lo que tenemos hoy día son altísimos niveles de pobreza, y cuando hablo de pobreza ya no es que la gente no alcance cada fin de mes, es que la gente no llega a la semana. Tenemos ollas comunes que no veíamos desde la década del 80. Hay mucha gente perdiendo sus viviendas porque no puede pagar sus créditos hipotecarios. Entonces, frente a la desesperación, el gobierno que le dice a esa clase media, no se preocupen, les damos un crédito. Pero ¿cómo un crédito? Si ya están hasta el cuello en materia de deuda. No se preocupen, es un crédito blando a 4 años y si no tienen recursos no lo pagan. Perfecto, pero cualquier persona que toma un crédito, primero, copa su capacidad de crédito. Es decir, frente a una eventual emergencia de salud, no va a poder pedir un crédito en el sistema financiero porque va a estar copado. Pero en segundo lugar, si no lo pagas, vaya a caer en DICOM igual. Entonces, esto es no era adecuado. Aquí lo que debió haber ocurrido, que lo que planteamos ya hace por lo menos un mes, es un ingreso familiar de emergencia universal, es decir, incluyendo la clase media y compañía, pero además que esto fuera acompañado de medidas de protección del empleo, porque recordemos que además esta cosa de la AFC se termina ahora en septiembre. La pregunta es qué pasa después. Claro. Un sistema de protección social, avanzar lo que hemos llamado nosotros un estado de bienestar y creando condiciones para que frente a una adversidad el país, el sistema, tenga un sistema de protección social que permita pasar esta emergencia. Ahora, claro, obviamente está el tema de las AFP de fondo, ¿no? Un tema que debimos haber tratado hace tiempo, pero que no nos dejamos estar. Y ahora nos estalla en las manos, ¿no? Justamente cuando la gente necesita dinero. ¿Cuáles son los pasos en temas previsionales, ¿no? O sea, sabemos que hay gente hay 3 millones de personas, se calculaba, que van a tener pensiones mínimas y que por lo tanto ya está el pilar solidario y le dicen a esa gente, bueno, mejor que saque la plata. ¿Cómo va a funcionar esta cuestión? Entonces, ¿cómo se proyecta el sistema legal para decir, bueno, okay, ¿qué es lo que vamos a hacer de aquí para adelante? Bueno, en mi intervención ayer, y llevo ya 3 semanas, me ha ido pésimo, pero llevo 3 semanas, desafiando al presidente de la República para que una vez por todas nos sentemos a una mesa y no nos levantemos a esa mesa hasta que lleguemos a un acuerdo en reforma a las pensiones, que ponga como objetivo de la mesa no el sistema de pensiones, las pensiones. Es decir, cómo le aseguramos a la gente que más allá de este tema coyuntural del 10%, que es por una vez, aseguramos pensiones dignas. Eso significa, por ejemplo, fijar una pensión ética, que no puede ser inferior a la del sueldo mínimo, por ejemplo, ¿no es cierto? Y ver cómo llegamos, con ahorro individual, con aporte del Estado, con aporte del empleador, como existe en todos los países desarrollados. Es decir, que todos aportemos para que el que se va a jubilar tenga, como dice la palabra, júbilo, es decir, pueda descansar después de haber construido sociedad, haber trabajado 40 años. Bueno, ese es el desafío, porque si no, lo que va a ocurrir es que nos vamos a quedar en esta medida, que es atractiva, que es de alto impacto, que es por una vez, y no te va a mejorar, no te va a mejorar la pensión. Hay unos que dicen, no, que hay que destruir el sistema de la AFP. Otros que dicen, mira, no se puede tocar la AFP. El negacionismo de los que dijeron siempre que no se podía tocar el sistema de la AFP ha llevado a que hoy día estemos en esta medida. Pero por otro lado, plantear una discusión de mejorar las pensiones solo bajo condición de eliminar el sistema de AFP, a mí me parece que es extremadamente, sobreideologizado. Yo puedo no estar de acuerdo con el modelo de la AFP o con lo que ha hecho la AFP, pero mi objetivo no tiene que ser la AFP, sí o no. A mí nadie me garantiza que una pensión pagada por el Estado va a ser mejor. A mí nadie me garantiza. Porque el Estado hoy día, el Estado que está, no es garantía de calidad de servicio. Lo que importa no es quien la pague. Lo que importa es que la pensión sea buena. Claro. Quiero volver a un tema que me parece preocupante, de lo que mencionaba hace un rato, de el que uno de los ingredientes es el peligro de un estallido social. Al parecer, eso es muy real, y al parecer, ¿qué le parece el seguir de aquí en adelante con esa especie como de amenaza permanente todo el tiempo? Porque es muy peligroso que los senadores y los diputados de aquí para adelante legislen en base al miedo de que si no hacen una cosa, no hacen otra, venga un estallido social. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, parte ayer de la intervención le dediqué un párrafo a esto. Es que el problema que estamos viviendo hoy día es que se ha perdido la estética del lenguaje y se ha ido creando una forma de trabajo que tiene que enfrentar el amedrentamiento, la amenaza, la descalificación, la denostación permanente, la denostación del interlocutor, más allá de la idea que planteé. El hecho de que cuando el senador Ricardo Lagos Weber anuncia una indicación de toda lógica por lo demás, para evitar que los más ricos saquen plata sin impuestos, no solo se le viene la amenaza esta de muerte y todo el cuento con su casa, sino que días antes la Unión Portuaria Nacional había amenazado con un paro nacional si es que se presentaba esa indicación. ¿Qué es eso? Por favor, o sea, ¿vamos a tener a los diferentes poderes del Estado cooptados por grupos de presión? Yo creo que eso es inaceptable. Y se lo planteé al ministro del Interior, le dije, mire, ministro, esa actitud está tipificada en la Ley de Seguridad del Estado. Bueno, no hicieron nada. Entonces, el problema es que frente a la inacción se va instalando esto. Y también hay que reconocer que hay sectores de un lado y de otro que comienzan a justificar esta denostación en redes cuando la idea que comulga es parecida a la de ellos. Y eso es inaceptable. Ayer lo yo decía. ¿Y cómo salimos de esto? Bueno, yo creo que hay que ser bastante más firmes en esto. Y cuando una persona decida tomar una amenaza, bueno, habrá que hacer la denuncia correspondiente y ojalá que los tribunales hagan lo que tienen que hacer. Por muy legítima que sea una reivindicación, no se puede estar legislando o fallando judicialmente sobre la base de las amenazas. ¿Qué diferencia hay entre una democracia amenazada por un grupo de presión o una democracia amenazada por un grupo de narco? Es lo mismo, está pegando el día, es el miedo que empieza a condicionar. A mí eso no me parece que sea adecuado. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se evita eso? ¿Cómo se desarticula ese sentimiento de querer hacer un estallido social? Bueno, con política social. Y ahí está el problema. Si el gobierno está llegando tarde, le hemos planteado al principio, acuérdate, conversamos en este mismo programa hace unos meses atrás, cuando estábamos peleando por el ingreso a familiares de emergencia. Y el gobierno regateaba y decía, no, 65 lucas por persona. Nosotros decíamos, perdón, eso es insuficiente. Hoy día es cuando hay que salir con plata para que la gente no salga a trabajar y tenga cubiertas sus necesidades básicas. Bueno, nos pasamos 3 semanas peleando. Se aprobó como el gobierno quería. A las 2 semanas mandan un proyecto a subir los 100 lucas. O sea, ¿para qué tensionar las cosas si efectivamente puedes avanzar más rápido y llegar oportunamente? Las buenas decisiones políticas no solo son las adecuadas técnicamente, son las que son oportunas. Y yo creo que el gobierno está llegando tarde a cada actividad que hace. Eso se encuentra avalado incluso, y explica por qué incluso parlamentarios de su sector se descolgaron del gobierno. Porque evidentemente están llegando atrasados. Sí, al final, ¿por qué llegamos a esta medida? Llegamos a esta medida desesperada de utilizar los fondos provisionales, que a mí no me gusta, ojo, no me gusta, porque es endosarle a los trabajadores el pago de la crisis, por una medida desesperada porque la gente está perdiendo sus casas y el gobierno entrega beneficios que no le están llegando a la gente. Eso es insuficiente. Hay un ejemplo concreto de una persona cesante de hace un año, de 63 años, con índice de vulnerabilidad bajo el 40%, con su señora con capacidad de movilización reducida. Oye, no fue beneficiario del bono COVID, no fue beneficiario del IFE 1, del IFE 2, no le llegó la caja de alimentos porque era clase media. Entonces, cuidado, porque no está funcionando. Y hay también un tema de reforma y modernización del Estado. Aquí se requiere que una vez por todas el Estado se modernice y haya interoperabilidad. Pues no pueden estar haciendo encuestas para cada cosa, para cada dato, y que más encima los datos sean antiguos. Ahora, Felipe, dentro del contexto, después de esta votación, una oposición sólida se hubiera frotado las manos, digamos, ¿no? Ya están listos. Pero resulta que la oposición está peor que el gobierno en términos de cifra, en términos de encuesta. Surgió la idea incluso de que el PPD se fusionara con el PS hacia adelante, hay muchas elecciones. ¿Cómo es el futuro de la oposición o de las oposiciones, como le gusta decir al gobierno? A ver, yo creo que efectivamente tenemos varias oposiciones. Una cosa es que aquí hayamos tenido un punto de encuentro, pero evidentemente tenemos diferencias. Somos y pensamos distintos. Y aquí lo que se requiere de una vez por todas es sincerarnos. Y decir, ¿sabéis que nosotros tenemos una capacidad de llegar a acuerdos para gobernar? Fantástico. Pongámonos de acuerdo, hagamos una alianza o un pacto electoral y punto. Fantástico. Y le damos gobernabilidad al país. Pero ese es el punto principal, gobernabilidad al país. La derecha perdió la patente de gobernabilidad. El punto es que tampoco se observa una oposición que haya tenido una capacidad de ponerse de acuerdo para también otorgar gobernabilidad. Este país hay que volver a gobernarlo. Pues. Hay que estar norte, claro, cómo salimos de la crisis. Entonces, ahora, cuando alguien plantea fusiones de partidos, oye, nada más alejado de la realidad. Hoy día, ¿qué le interesa que un partido político, o sea, perdón, qué le interesa al partido político, primero? Segundo, ¿qué le interesa o qué importancia tiene para el desarrollo del país? Cero. Hoy día lo que se requiere es que tengamos claridad con una ruta de salida y nos pongamos de acuerdo en torno a una idea. Mira, la ruta de salida de Chile va a ser para fomentar el crecimiento y el desarrollo 1, 2, 3, 4. Para mantener la seguridad 1, 2. Para mejorar la protección social, otras 4 más. Para mejorar las regiones. Y tú estableces un programa. Y en torno a eso te juntas. A una idea de gobernabilidad. Y los que adhieran a eso, fantástico. Y los que no adhieran, no adhieren. Y si no somos capaces de día, bueno, pero tenemos una identidad, pues. La identidad tiene un poco lo que hicimos en su oportunidad cuando levantamos la candidatura al presidente Lago. Teníamos una identidad. ¿Y en qué terminamos? Terminamos con un conductor de televisión sin ningún tipo de idea propia o sin ninguna identidad política, digamos, y perdimos por paliza. No hay que repetir las malas fórmulas. Felipe, ¿y estás de acuerdo en esta distinción que hace Girardi, que llamaba esto de unir el partido, entre el socialismo moderno, que podrían conformar estos dos partidos, y el socialismo a la antigua, el socialismo que se quedó en el pasado, y ahí retrógrado. Pone al Frente Amplio, retrógrado, claro, al Frente Amplio y al Partido Comunista? Yo sé, sí, evidentemente hay una distinción, somos distintos. Creo que hoy día perfectamente tú debieras crear un mundo, un movimiento, más que un partido, un movimiento socialdemócrata, moderno, al estilo europeo, como han logrado crear un estado de bienestar moderno, ágil, con mayor protección social y con énfasis en el crecimiento también. Pero eso no pasa porque el PPD y el PS se unan. Eso pasa porque efectivamente tengamos, estén dispuestos a entender que es tan importante como la protección social, tan importante como los derechos ciudadanos, es el crecimiento, el desarrollo y el cumplimiento de deberes. Y eso es una mirada moderna, digamos, entender que el proceso de digitalización, si no se asume con rapidez y con prontitud, vamos a pasar no por la carretera al desarrollo, sino por la caletera, mirando cómo otros se desarrollan. Entender que el mundo de los algoritmos es un mundo completamente nuevo y tenemos que enfrentarlo y sumarnos a el trabajo de datos para efecto de tener una economía mucho más competitiva. Bueno, Eso, ese mundo, yo creo que reducirlo a la fusión de dos partidos políticos, me parece que es una visión reducida de la política. Creo que es mucho más que eso. Claro, perfecto, Felipe. Hay mucha gente progresista que comulga con estos temas y que no se siente parte de los partidos políticos. Exacto. Hay que ir a eso. Felipe, bueno, Felipe, muchas gracias por conversar con nosotros. Que le vaya muy bien, buen día. Chau. Un abrazo, chao. Felipe Herboe, senador del PPD, estuvo con nosotros. ¿Y nosotros qué hacemos ahora? ¿Vamos a una canción? ¿Qué? ¡Oh! ¡Los tiraron! ¡Stevie Wonder! Y de nuevo el chiste. ¡Por ahí no de Stevie! ¡Oh, no! Se cayó. Oye, Carla. ¿Qué? No, Marcelo habla justo en el momento en donde estamos al aire. No sé qué pasa. Es que me acordé algo en el momento menos apropiado. Pero si no es tan íntimo, me lo puedes consultar al aire. Total transparencia. No tengo nada que ocultar. ¿Es transparente todo? ¡Oh, wow! ¿Qué pasa? Marcelo. Bueno, no hay que ser transparente, yo estoy de acuerdo. Ya, después te lo comento. Oye, el equipo de Banchila Inversión está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo, realiza tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación Mi Inversión. Con Banchila Inversiones, tus inversiones en casa.

Chuta, 35. Y nosotros, estáis hablando con dos adultos mayores. Sí, pero nosotros estamos en el público de riesgo. ¿Por qué partamos por ahí? ¿Por qué se determinó 75 y no 70 o 65 que la deja de jubilar? No, porque, bueno, hoy día adulto mayor en Chile sobre los 60 años. Y eso por ley, desde el año 2003 que está esa ley. Y ¿ya? Lo que pasa es que desde mayo, que las personas de 75 años estaban en cuarentena obligatoria. Ya, obligatoria. Independientemente que si la comuna estaba o no estaba en cuarentena, desde mayo las personas mayores de 65 años estaban en cuarentena. Entonces, básicamente, Marcelo, lo que hace la medida es justamente poder a estas personas que ya llevan varios meses en cuarentena, poder permitirle en cierto horario el poder salir a caminar. Ya, ¿cuáles son los horarios? Básicamente hay que diferenciar, ya, si es que la comuna está, recordemos que ahora estamos en este proceso de paso a paso, ¿cierto? Hay cinco etapas, donde la gran mayoría de las comunas que se encuentra efectivamente dentro de la etapa 1 y 2, ¿cierto? Si es que está en la etapa 1 y 2, como es por ejemplo la región metropolitana, las personas mayores de 75 años pueden salir a caminar entre las 10 y las 12 de la mañana los días lunes, jueves y sábado, sin tener que pedir autorización de ningún tipo. O sea, basta con que estén con el carnet de identidad en ese horario y durante 60 minutos dentro de ese horario, y con eso en el fondo no hay problema. Yeah, okay. Pero te puedo hacer una pregunta, pero es entre 10 y 12, son dos horas esa. Si sale sin permiso ni nada, puede andar las dos horas, entonces no hay cómo calcular si estuvo una hora o dos horas. Sí, efectivamente, o sea, la idea es... ¡Ah, pillé la trampita! La idea, Marcelo, bueno, acá también es un tema de autorresponsabilidad, o sea, las personas mayores han sido las principales que han estado en el fondo... Te lo pongo como un ejemplo nomás. El día de ayer nosotros tenemos un teléfono, que es el Fono Mayor, que nos llaman todos los días en función de necesidades que van surgiendo, y ayer nos llamaron muchas personas mayores justamente preguntándonos para no incumplir la norma, porque esta norma no pasa a llevar otras. O sea, en el fondo, si alguien necesita, no sé, un permiso para ir a comprar al supermercado o para ir al médico, al doctor, tiene que pedir el mismo permiso en comisaría virtual. Ya, esta es una norma que está pensada para que la persona mayor salga a caminar, ¿ya? Y por eso tiene que ser dentro de un entorno cercano al domicilio. No significa que con eso está autorizado para juntarse con otras personas, y Carabineros va a estar justamente fiscalizando eso. ¿Cuál es la idea? Ya. Que sea entre 10 y 12 durante 60 minutos, que la persona pueda elegir, ya, pero en el sentido tampoco es la idea de estresar al adulto mayor para que salga de 11 a 12 justo los 60 minutos, y que, o sea, acá lo que nosotros queremos también es cuidar al adulto mayor cuando sale a caminar, en el fondo. Perfecto, ya. Ahora, la gente se pregunta en términos de la tipología, ¿no? ¿Cómo dividimos a los adultos mayores? Porque hay realidades muy distintas, ¿no? Hay gente de clase media y hay gente de clase vulnerable. ¿Cuáles son? Hay gente que, independiente a que pueda salir, vive hacinada, vive... ¿Cómo son las estadísticas de los adultos mayores? Mira, hoy día en Chile hay cerca de 3 millones de personas que tienen más de 60 años. ¿Ya? Que ya, okay. Representa cerca del 20%, 19% del total del país, ¿ya? Hoy día las personas mayores. Como les comentaba anteriormente, por ley, adulto mayor en Chile es sobre los 60 años, independiente que, como decía, bueno, Marcelo, en principio, hayan ciertas medidas que tienen edades distintas, el tema de las pensiones, o lo que pasa ahora desde el mes de julio en el caso del transporte, este descuento del 50% en transporte, es para todas las personas sobre 65 años. Yeah, eso no quita que por ley la definición de adulto mayor sea 60. ¿Ya? Uh-huh. Y hace un año atrás también se creó esta cuarta edad, que es sobre los 80 años. ¿Ya? ¿Qué es lo que ha pasado en Chile? Lo que pasa es que Chile es un país que ha envejecido súper aceleradamente. O sea, hace 40 años atrás la expectativa de vida en Chile eran 60, 62 años. ¿Ya? Hoy día la expectativa de vida de Chile es 80 años, incluso más que Estados Unidos. Entonces, este ha sido un proceso de cambio muy rápido y ha aumentado mucho las personas mayores. Y ha aumentado también lo que se denomina el envejecimiento de la vejez, que son ya personas sobre 80 y más. Entonces, esa es la realidad de Chile. De hecho, Marco, hoy día en Chile hay cerca de 5.000 personas que tienen más de 100 años hoy día en el país. Ya, Y esto es un cambio muy rápido. Esas son más o menos las cifras. Y solamente para agregar un punto, porque puede ser también un buen, quizás para otro minuto de conversación, pero hoy día la gran mayoría de las personas mayores en Chile son autovalentes. No es la imagen del abuelito o la abuelita que uno tiene, ¿cierto? Como la abuelita con el moño, el abuelito con el bastón. O sea, La gran mayoría de las personas mayores de 60 años en Chile, el 85%, son absolutamente autovalentes, no necesitan ningún tipo de apoyo para su día a día en términos de la funcionalidad. Pero okay, como sociedad seguimos viendo a los adultos mayores como dependientes. Claro, por cierto que sí. Marcelo. Ahora, la idea es que con todas las medidas que se le han pedido a toda la comunidad que ocupe, la mascarilla, el distanciamiento y todo eso, o sea, no se pueden juntar a jugar, ¿cómo se llama?, bochas. No, claro. Rayuela. Claro. Ya, no es la idea, no es la idea. Ahora, porque... te preguntaba con respecto a ok, entonces nos queda claro que este es un permiso para que la gente salga, pero que igual si tiene que ir a comprar o al supermercado o al médico tiene que pedir un permiso adicional, entonces. Así es. Y la gracia tiene este permiso es que no hay que solicitarlo, eso es importante dejarlo claro. O sea, basta con que la persona esté con el carnet de identidad y no tiene que ingresar a comisaría virtual para poder salir a caminar en el horario que les comentaba yo anteriormente. Y también puede ir acompañado, si es necesario, acompañada por otra persona. Y en ese caso también, si es que la persona tiene algún nivel de dependencia, necesita apoyo, también puede ir acompañada y tampoco necesita un permiso el acompañante. O sea, basta que vayan con el carnet, la cédula de identidad de ambos y con eso no hay problema. Ya, perfecto. Ah, perfecto. O sea, un nieto puede acompañar a su abuelo que no puede moverse fácilmente. Y además sirve para que conversen y todo. Claro, efectivamente. Ya, ok. Perfecto. Bueno, muy bien, Octavio, muchas gracias. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias a ustedes, que esté muy bien. Chao. Era Octavio Vergara. Hay que recordar que el 80% de los fallecidos con la pandemia es gente mayor de 60 años. Sí. Es un dato que se nos quedó ahí también. O sea, que ataca muy fuertemente. Es muy importante que cuando salgan a esta caminata se cuiden mucho y el resto de la gente también respete esa situación. Vamos a una canción de alguien octogenario, ojalá. A ver, ¿qué tienes ahí? Claro, esto es de NAC, ¿eh? Entre 70 y 80 están estos cabros, ¿ah? No, yo creo que todavía no tanto. Ay, Marcelo, defendiendo. Murió el cantante, sí, murió. ¿Qué? No. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Saludemos primero el santo del día de hoy, que viene heavy porque es Santa Brígida, Brígida. Brígida. No, ya digan al tiro, Brígida. ¿De quién se acuerda? No Frígida. Brígida. No me acuerdo a nadie. ¿Bridget Jones era Brígida? No. ¿Brigitte Bardot? No. Era Brígida para el baile. Ah. Igual Brígida. Eres Brígida para el baile. Brígida. No hay Brígida en español. Ya no que nadie volver, quiere dar el paso, yo lo doy. ¿Cuál? Feliz Santo Mamá. Brígida. ¿Cómo? Y no era. Ya, ¿no entendieron? No. En el fondo, saludar a personas que son brígidas. Ese era el chiste. Ese brígidas. Chiste ya es el que estábamos haciendo. Ya, pero no estaban saludando a nadie. Es que no conocemos a nadie que se llame Brígido. Brígida. Yo tampoco. Igual Brígido es otro. Es brígida la situación. Cosas que pasaron un 23 de julio. Brígida la situación, ahí puede estar. El 73, el presidente norteamericano Richard Nixon se niega a entregar las grabaciones que le implican en el caso Watergate y finalmente lo llevarán a renunciar a la presidencia. Muere Boris Yeltsin el 2007. Pero presidente. Llegó a ser presidente el primer presidente después de la caída del Soviet. El 2011 muere Amy Winehouse. Mira, cantante se cumplen 9 años de la muerte de Amy Winehouse. Deberíamos tocar una canción hoy día. Pero hoy día es el día de Egipto, entiendo. Mandemos un saludo a los egipcios. A Cleopatra. A todos los que construyeron pirámides, ¿eh? Sí, que viven en nuestro país, tiene que haber egipcios acá. Hay muchos. A ver, ¿qué más? El cineasta norteamericano Michael Moore, el guataca Moore, también conocido por otros. La torta que se va a comer. Está de cumpleaños hoy día. También Pedro Aznar. El chileno. Le mandamos una tortita a su departamento en Providencia. Le vamos a dejar. Y Slash, el guitarrista de Guns N' Roses. ¿Cómo se llama? Bueno, da lo mismo, Slash. Jorge Ulloa, me parece. Jorge Ulloa Gutiérrez. De San Antonio. Bueno, ¿con qué nos vamos ahora con la agenda? Vamos a ver qué era que hay. Dice. Agenda. ¿Qué es esto? A las 10 está fijada la sesión presencial y telemática de la Cámara de Diputados para votar la enmienda. ¿Qué enmienda? La 10%. La que vuelve para allá, sí. La que tú estás ahí. Hay que solo estar atento al atuendo de la Pamela Giles. Oye, una noticia curiosa, porque a las 11 de la mañana, la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, junto al alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira, recorren el humedal La Poza, donde el municipio solicitará avanzar en la protección del sector bajo la nueva ley de humedales urbanos. Esto es muy importante porque eran estos ¿Qué lugares. ¿Qué es esta humedad que es este siento? ¿Qué es este humedal que tengo? Porque antes eran considerados casi como lugares basureros. O sea, nada. La gente botaba ahí sus cosas y ahora. Claro, no, como foco de zancudo. Foco de zancudo. Exacto. Se me viene a la mente el humedal de Reñaca que lo ocupan como estacionamiento. Mira el daño al ecosistema. Sí, pegándole al ecosistema. Ya vuelve para allá nomás. La ley vuelve para allá, oye. Marcelo. Está bueno. ¿Sabes qué? Perdón que me quede pegada con algo, pero no puedo creer. Es que no puedo creer que le hayas dicho al director del Senama que encontraste la pillería para salir. No puedo creer. Al aire, además. Bueno. Echa la ley, echa la trampa. Bueno. Tú eres el que hace la trampa después de echa la ley. Bueno, sí, que la ley tiene que estar bien pensado, si no, bien aparece el no por eso, no por eso Marcelo va a ser un líder negativo, ¿eh? No lema por de eso, Marcelo, lema de Marcelo, las leyes son para romperlas. A la metodología hay que hackearla. Claro. Ojo, ojo, que no es romper la ley, sino a partir de la ley encontrar la forma de sacar el mayor provecho. Siempre se puede. El aprovechado. Bueno, sin salirse de la ley. Alias, el aprovechado. Oye, hoy día a las 3:30 hay un tema importante porque la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados sesiona para votar en general el proyecto de ley que prohíbe a los establecimientos educacionales particulares subvencionados y particulares pagados negar la matrícula para el 2021 de estudiantes que presenten deuda en el contexto de la crisis económica producto de la pandemia. Mira. Esto es súper importante porque esto se veía año a año y ahora va a ser por ley. No sabemos si va a ser una ley como fija o una ley producto de la crisis nomás. Pues no hay que revisar ese tema. No, no, que todos los años no se pueda eliminar o es difícil, pero por la pandemia yo creo que sí, pues. Yo creo que es por el momento. Échalo a rodar. Oye, en el marco del plan paso a paso, hoy día la ministra de Transporte, Gloria Hut, y el subsidiario de transporte van a presentar el Plan Nacional de Movilidad para establecer medidas que reduzcan el contagio del COVID-19 al diversificar la oferta de transporte. No sé si van a aparecer ahora otro tipo de transporte, aparte de los buses, los metros, los taxis, los autos. ¿Qué puede ser? Triciclos. Skateboard. Estuve leyendo hoy en la mañana. Tus viejas cartas, en las Europas, yeah. Europe, full bicicleta, aumentó no sé cuánto por ciento la compra de bicicletas. Habían algunas voces, como Marcelo Mena, ex ministro de Medio Ambiente, que decía que es el momento para fijar ese parámetro ahora porque ya hay una disrupción en un cambio de hábito, así que deberíamos ya aprovechar este hándicap a favor y ponernos al día en ese tema. Claro, debería haber calles enteras dedicadas a solo bicicleta, ya no ciclovías. No, claro, sino favorecer esto. Calles de bicicletas. Exacto, claro. Es mucho mejor y bueno, ok. Oye, hoy día a las 12, la gente reclama por todo. A las 12 del día, Adimark, el gerente de estudios territoriales, y esto es interesante, va a encabezar la presentación de los resultados del informe de oferta inmobiliaria. Esto corresponde al segundo trimestre del 2020. Se supone que es una de las industrias más golpeadas también por la crisis de la pandemia y ahora la económica. Pero ahora, por primera vez, vamos a ver cifras consolidadas. Vamos a ver qué pasó con el mercado inmobiliario en este segundo trimestre. Hoy estaba leyendo la información a propósito de eso, de que en el segundo semestre se van a salir a la venta casi como en oferta un montón de hoteles. Acá, pongamos un hotel. ¿Estinca? Hagamos un hotel. La Carleta estaría en la recepción. Un motel yo pondría, fíjate. No sé. Creo bueno, que la gente quiere hacerlo. Oye, una noticia. Quiero hacerlo. A las 2 de la tarde se espera que parte el vuelo desde el aeropuerto de Santiago que lleva a Nicolás Cepeda a Francia, porque fue extraditado. Va a ser custodiado por Interpol en el marco de su extradición en el caso de Narumi Kurosaki, que era su novia en París. Así que hay una extradición por un crimen. Interesante noticia aquí en Chile. Mira, tú que estás en este tema por el podcast Crimen, puedes tomar este caso también. Hacerlo un capítulo. Vamos a hacerlo. Tienes que hacerlo. Voy a hacerlo. Bueno, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Hoy día el Teatro Municipal presenta su temporada 2021, porque ya no queda más que hacer eso. Así que vamos a estar atentos con la ópera y todas esas cosas. Va a haber una no sé cómo llamar, una conferencia de prensa, pero también por telemática, de la gente del Confusam. Está Esteban Maturana, el Eterno, pero también hay alcalde. Confusam y organizaciones metropolitanas de trabajadores y usuarios de salud, porque dice que no fueron consultados por el tema del paso a paso, el retorno seguro 2 del gobierno. No les preguntan nada, es que ellos están confundidos. ¿Por qué no nos preguntaron a nosotros? Es lo que dice uno, Marcelo. Bueno. Oye, esto es interesante, a las 10:30, en el marco del programa Chile Propietario, el ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, va a hacer entrega de un título Mira, va a ser entrega de un título de dominio para convertir en dueña de su propiedad a una vecina de la localidad de Coinco. O sea, mandan al ministro a entregar uno. ¿Por qué no aprovechan de entregar varios? No, Marcelo. Uno. Bien por esa vecina. Pucha, Julio, que... ¿Qué hacemos con él? Uno. Julio Samit. ¿Qué hacemos con él? Pique. Un... Está avanzando rápido. ¡Uno! ¡Uno! Bueno. Oye, pero además Isamit va a estar con la intendenta de O'Higgins, Rebeca Joffre, a las 2:15, participando en el reporte diario. O sea, va a aprovechar el viaje. ¿Por qué lo mandan a Julio Isamit? Tenéis que hacer algo, no sé. Eres el ministro más importante del gabinete. Que no te digan lo contrario. Son pesados. El ministro Procuriza y Julio Isamit, protagonismo eterno, ¿eh? Increíble cómo salen en la prensa, cómo pelean las portadas. Bueno, es así nomás. Vamos con el resultado de la encuesta. Vamos a la encuesta, a propósito del enojo que causó las medidas cautelares en contra de Martín Pradena. Le preguntamos a la gente qué piensan de esta decisión. 730 personas votaron y el 3% de esos 730 dijeron de que no saben de cautelares. La gente se siente conocedora de la ley y de las leyes. El 9,3% piensa de que aún que está ok con esta decisión porque aún no es condenado. El 41% ya no se sorprende con nada en Chile, si en Chile todo es posible. Y el 46% siente enojo porque esta persona es un peligro si está libre. Esa es la opinión de nuestro público. Nuestro público, público. Oye, ayer público. Llegamos a la tardecita como a 1,000+ votos, ¿eh? No fue menor la votación en el día. Se va sumando. ¿Eh? Se va sumando. Oye, dos cosas. El cierre del consulado de China en Houston, ¿eh? Que se vio a funcionarios chinos quemando papeles en la noche anterior a que fuera clausurado esta sede diplomática. Y Trump acaba de decir que siempre es posible cerrar más misiones diplomáticas chinas en Estados Unidos. Los chinos acusan represalia. Está una vez más tenso el ambiente entre China y Estados Unidos. Vamos a salir de la pandemia, a venir la guerra nuclear. Y ahí sí que listo. Jodimos. Se jodió el planeta. Ahí que llegó de vuelta la ley, oye. Muy bonita frase. Es tiempo de cuidarnos, por eso si necesitas un certificado de tu AFP, que sea desde tu casa, porque AFP Modelo ofrece a sus afiliados la posibilidad de obtener certificado sin tener que moverte de donde estás. Solo entra en afpmodelo.cl y obtén el certificado que necesitas. Hoy, más que nunca, es deber de todos cuidarnos. En AFP Modelo queremos cuidarte. Ahora con tu tarjeta de crédito PCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular a Android con Google Pay o desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces acumulas el doble de puntos PCI Visa, pesos Open Sky o millas de American Advantage. ¿Qué mejor? PCI, seamos diferentes. Aquí los tenemos que dejar, queridos amigos, pero nos vemos mañana. Hasta mañana, por supuesto, para terminar la semana con el puño en alto. O el brazo. Avantipópolo, bandera rosa. Chaito. Chaito. Chilena Consolidada y su seguro hogar. Tarjetas de crédito BCI Visa. AFP Modelo. ADT. Siempre presentes. Y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron. Esto no es Plaza Italia. Esto no es Plaza Italia. Y este no es el fin. Mañana, desde las 7 de la mañana, Marco Silva y Marcelo Comparini vuelven a abrir el día con más actualidad, noticias y quizás qué otra cosa. Fue Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana. Tenía que hacer 1000 trámites en la AFP y ahora menos que nunca me quiero pegar el pique. Si trámites tiene que hacer, los hace por internet, su teléfono o el PC. AFP Modelo pensó en usted. Entra a nuestra web afpmodelo.cl y olvídate de salir de tu casa para hacer trámites. En AFP Modelo queremos cuidarte. afpmodelo.cl. ¡Uy, uy!